los problemas que a veces confrontamos, incluso estudiando la palabra de Dios, queremos darle soluciones, muchas veces humanas, soluciones de los hombres. Y ahí es donde radica el problema. Como dicen por allá por la Argentina, ahí es donde está la macana. Ahí es donde está la dificultad. No es posible resolver esos problemas utilizando lógica de los hombres. Tenemos que acudir a la Biblia y tenemos que aceptar lo que la Biblia enseña de una manera congruente, armoniosa. No podemos exponer, o no debemos exponer una verdad bíblica dejando campo para otros problemas. No podemos o no debemos ofrecer soluciones que produzcan más problemas que los que resuelven. O como decimos a veces vulgarmente, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es preferible decir no lo entiendo a ofrecer una solución que produzca más problemas. Mi deseo ha sido en estos días, hermanos, hacer un esfuerzo por presentar a vosotros un sistema equilibrado. Nada de extremos, ni el extremo dortista, hipercalvinista, ni el extremo arminiano o wesleyano, sino algo equilibrado. No podemos resolver todos los problemas. Quedan algunas incógnitas todavía, porque es difícil al hombre desentrañar cómo es Dios. No podemos desentrañar todo eso. Pero Dios es justo, santo, misericordioso, amante, bueno, piadoso, pero es soberano. Y lo terrible de todo esto es que muchas veces nosotros nos auto-otorgamos privilegios que le negamos a Dios. ¿Cuántas cosas tú compras en el día? Y tú las escoges. A veces en contra incluso de la voluntad de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos. Tú los escoges. Y escoges concretamente lo que quieres. Pero cuando Dios tiene que hacer eso, decimos, no, Dios no puede hacerlo. Pues si Dios lo hace, entonces Dios no es imparcial. Si Dios lo hace, entonces Dios es injusto. Y acusamos a Dios de ser injusto, de ser parcial, de un montón de cosas. Y nosotros hacemos las mismas cosas y no nos autoacusamos de ser injustos ni ser parciales. Necesitamos un coche y vamos y compramos uno de una marca, de un fabricante. No compramos uno de cada fabricante, porque no decimos pobrecitos los fabricantes. Si yo compro uno de una marca, de un fabricante, estoy discriminando a los otros. Bueno, no vamos a ir tan lejos. no vamos a decir un coche, vamos a decir un par de zapatos que valen menos. Nos decimos, bueno, como yo no puedo discriminar entre todos los fabricantes de zapatos, me voy a comprar un par de cada fabricante y un par en cada tienda de zapatos que hay en Sevilla, porque si no lo hago así, entonces estoy discriminando. Es absurdo, no hacemos eso. Vamos a una tienda concreta y escogemos el par de zapatos concretos que queremos comprarnos. Ni siquiera vamos a todos los mercadillos de Sevilla a comprarnos medio kilo de cebolla. Vamos a uno. No vamos a todos los mercadillos vendedores de cebolla de Sevilla a comprar medio kilo, porque si no lo hacemos, discriminamos. Bueno, estos son ejemplos tontos que estoy mencionando, pero son reales. Porque nosotros nos otorgamos ciertos privilegios de escoger algo para nuestro propio beneficio. Y lo que la Biblia dice es precisamente eso, que Dios nos escogió para su propio beneficio, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Entonces, si yo, humano como soy, terrenal, pecador, limitado, finito, carente de sabiduría y de tacto en muchos aspectos, puedo escoger en mi vida diaria, puedo seleccionar, porque el día que yo voy a una tienda a comprarme una corbata, tengo que seleccionar, no solo entre las tiendas, sino entre los fabricantes de corbatas e incluso entre los modelos que hayan o colores o lo que sea. Si yo puedo hacer eso, ¿por qué no el Dios sabio, todopoderoso, creador de cielos y tierra, puede llevar a cabo su plan y su propósito de una manera soberana y sabia y santa? Soberana, sabia y santa. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos días. Hemos intentado presentar los argumentos que a veces se expresan, presentarlos de la manera más objetiva, para que también escuchemos lo que las otras personas tienen que decir, aquellos que están del otro lado tienen que decir. Ahora, hay algunas observaciones que quiero hacer, porque ayer al cerrar la hora hablé de la respuesta que ofrecemos para aquellos que afirman que el hombre posee libre albedrío y que si las cosas no son como ellos dicen que son, si el hombre no ejerce ese libre albedrío, entonces hay algo incorrecto en el sistema, en el plan. Y estas personas dicen que el hombre tiene que ejercer, hacer funcionar esa libertad que tiene. Y le dan al hombre una amplitud de actuación que limita la soberanía de Dios. Otros, por otro lado, exaltan la soberanía de Dios de tal manera que afirman que el hombre no tiene ningún tipo de libertad. El hombre está muerto espiritualmente, no puede responder al Evangelio para nada, dicen. Dicen además que Dios da la fe como un don. La fe con la cual el hombre cree es un don de Dios. Y ayer, anoche, refutábamos esas dos maneras de pensar, diciendo que si el hombre está tan muerto que no puede creer, entonces tampoco podría oír ni tampoco podría obedecer la palabra. Es cierto que el hombre está muerto espiritualmente, pero el hombre está vivo físicamente, está vivo emocionalmente y está vivo volitivamente. El hombre puede ejercitar su voluntad. El hombre puede oír y puede creer. La regeneración sigue, es posterior al creer. El hombre tiene que creer primero y luego es regenerado. Ese sistema que dice que el hombre, para poder creer, tiene que recibir la fe como un don de Dios, afirma que la regeneración precede a la fe. Y la Biblia no dice eso. Juan 3:16, el versículo más sencillo que hay en la Escritura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué es lo que hay que hacer primero? Creer. ¿Y creer significa qué? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Concretamente, ¿qué es lo que significa creer? Muy bien. Creer no es tener fe. Creer es ejercitar fe. Yo puedo tener algo y tenerlo guardado y nunca ejercitarlo. Volviendo al coche, tú puedes tener un coche en tu garaje y de allí no lo sacas nunca. No lo arrancas, no andas con él. Creer, hermanos, es ejercitar la fe. Hacer que esa fe funcione. No es tener fe, es ejercitar la fe, activar la fe, pero activarla con un objeto concreto. La fe tiene que estar en Cristo. No es fe por tener fe. La única fe que agrada a Dios es aquella que se pone en Cristo. El único objeto de fe que agrada a Dios es Jesucristo. De manera que creer es, ¿qué cosa? Ejercitar la fe. Dios manda al hombre a creer. Si el hombre no pudiese creer, sería contraproducente que Dios ordenase, que Dios mandase al hombre a creer. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas aquella trascendental pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué contestaron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ese cree ahí es un verbo en el modo imperativo. El modo imperativo es un mandato, es una orden, puede ser un ruego, pero el verbo ahí está en el modo imperativo: cree en el Señor Jesucristo. De manera que Dios manda al hombre a creer. Es un mandato de Dios. El mayor mandamiento que el hombre de hoy podría desobedecer es no creer en Jesucristo. En cierta ocasión los judíos preguntaron al Señor: ¿qué debemos de hacer para obrar la obra de Dios? Juan 6:29. Y Jesucristo les contestó: la obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Ese es un texto que los católicos se saltan. La obra de Dios es que creáis. ¿Queréis hacer una obra que agrade a Dios? Creed en aquel a quien Él ha enviado. Otra cosa más: la fe implica una acción. Es decir, la fe implica un acto de la voluntad. Por eso yo estoy convencido de que la fe salvífica no es un don. No es que Dios da el don de la fe a la persona. La fe es la reacción, el acto de la voluntad humana al oír el Evangelio y creer, es decir, ejercitar fe en la persona de Cristo, quien es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es la persona y la obra de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 15:3-4: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que recibisteis, por el cual sois salvos, si no creísteis en vano, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Finalmente, mencioné ayer también que en Efesios 2:8-9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese texto no está enseñando que la fe es un don, porque don es una palabra neutra. Fe es una palabra femenina en el texto del Nuevo Testamento. De manera que el regalo es la salvación, no la fe. El don es la salvación, no la fe. De modo que esa palabra no se refiere a la fe, se refiere al regalo de la salvación. Ahora, resumiendo todo esto, quiero decir varias cosas, 6 cosas importantes. La primera: el plan de la salvación, ese decreto de Dios, ese plan es de Dios. Es Dios quien ha diseñado ese plan. Ese plan no es del hombre, es de Dios. Segundo, ese plan incluye el mal. Lo incluye. El mal está presente porque Dios lo permite, no porque Dios lo causa. Dios no es el autor del mal, pero Dios permite la presencia del mal en su plan. Recuerdo hace años, cuando estaba estudiando en el seminario, uno de mis profesores, enseñando la clase esta de soteriología, la doctrina de la salvación, nos contó una historia muy interesante. Esto ocurrió en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos. En aquellos tiempos, era la década de los 60, el edificio más alto en la ciudad de Dallas tenía en aquel tiempo, o tiene todavía, pero ya no es el más alto, tenía 47 plantas. Pertenece o pertenecía a una empresa de seguros llamada Southland. Y en uno de los periódicos de la ciudad de Dallas salió un artículo muy interesante. Era todo un reportaje. Abarcaba como 2 o 3 páginas del periódico, donde el arquitecto jefe de la obra presentaba a la ciudad el gran plan de la edificación del edificio más alto de la ciudad y de toda aquella zona en aquel tiempo. Y presentó el arquitecto una maqueta del edificio, muy bonito, por cierto. Y entonces estaba detallado todo lo que el edificio iba a costar. Estaba detallado todos los materiales que se iban a utilizar. Cuántas toneladas de acero, cuántas vigas, cuántos miles de metros de cables eléctricos, cuántos metros cúbicos de arena, cuántos, bolsas o sacos de cemento, cuántos kilos de pintura, todo, absolutamente todo, todo, todo estaba detallado en ese informe. Pero luego había una nota muy interesante. Decía: la construcción de este edificio va a durar, no sé si eran 3 años, de principio a fin. Y decía algo así: y en el proceso de la edificación de este edificio, 8 personas perderán sus vidas. El arquitecto no estaba haciendo las veces de profeta. Él estaba sencillamente publicando las estadísticas que generalmente ocurren en este tipo de construcción. Bueno, ¿sabéis que la construcción duró 3 años y 8 personas perdieron la vida? Obreros que por descuido cayeron de un andamio, otros que resbalaron, y al final de la obra 8 obreros murieron. Estoy contando esto para que veáis la ilustración. Aquel arquitecto fue el autor de toda esa obra, que es lindísima. Es un edificio lindo en el centro de las actividades de la ciudad de Dallas. Él fue el autor del plan. Y su plan incluía la posibilidad o probabilidad de que 8 personas perdiesen la vida, y 8 perdieron la vida. Pero él no fue responsable de aquellas muertes. Dios es el autor de un plan perfecto, pero Dios no es el autor del pecado. Dios ha permitido que el pecado entre. Dios ha dado cabida en su plan, pero él no es el autor del pecado. Como ese arquitecto no fue autor de esas muertes ni responsable de esas muertes. El mal está presente porque Dios lo permite, no porque Dios lo causa. Todo lo que está en el plan de Dios, todo lo que está en el plan, ha de ocurrir con toda certeza. Todo lo que está en el plan de Dios ha de ocurrir con toda certeza, porque Dios lo ha planeado así. Las cosas pequeñas y las grandes están bajo el control de Dios y cumplen los propósitos de Dios. Las pequeñas y las grandes. Y algunas cosas muy pequeñas. Cristo dijo en uno de sus discursos, una de sus enseñanzas, que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios controle esa acción tan sencilla. Miren, si hay una cosa, por muy pequeña que sea, en el universo que Dios no controle, ¿qué ocurriría? Él no sería omnipotente. Omnipotente significa que todo lo puede. Si hubiese algo que estuviese fuera del control de Dios, una sola cosa, Dios no sería omnipotente. Él no sería soberano en el sentido absoluto de la palabra. Dios es soberano y Él es omnipotente, de manera que todas las cosas, grandes y pequeñas, están bajo su control. Si hubiese una sola cosa que Dios no pudiese controlar, entonces nada nos garantizaría a nosotros que Él es capaz de controlar todas las demás cosas. Él tiene que controlarlo todo, porque si no, no sería omnipotente, no sería todopoderoso. Las cosas malas y las buenas están bajo el control de Dios y son usadas para cumplir sus propósitos. Las cosas malas y las buenas están bajo el control de Dios y son usadas para cumplir su propósito. Hay un salmo que dice que la ira del hombre alaba al Señor, incluso la ira del hombre. Ahora, habiendo dicho todo esto, surgen algunas preguntas. Una de ellas: ¿cuál es el propósito final de Dios en su trato con el hombre? ¿Cuál es el propósito final de Dios en su trato con el hombre? ¿Alguien podría contestarme esa pregunta? Exacto, su propia gloria. Porque tanto es para la gloria de Dios la salvación de los redimidos como la condenación de los inicuos. De manera que en su trato con el hombre, el propósito final, último, excelso, es la gloria de Dios. Una segunda pregunta. Antes de la caída, ¿dónde estábamos nosotros? ¿En quién estábamos? Estábamos en Adán. En Adán todos pecamos. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos en Cristo. Es muchísimo mejor estar en Cristo que estar en Adán. El redimido tiene más valor que el no redimido. Eso es lo que ocurrió. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Otra pregunta más. Esta, no sé. ¿Cuál es el mayor crimen cometido por el hombre? ¿Cuál es el mayor crimen que el hombre ha cometido? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mayor crimen que el hombre ha cometido? La cruz, la muerte de Cristo. El hombre no ha sido capaz, no ha cometido un crimen mayor que aquel que cometió cuando clavó en la cruz al Hijo de Dios. Pablo dice al Señor de la gloria, al autor de la vida, a ver si podemos pensar en función de lo que acabo de decir. Ruego, hermanos, que demos la atención a lo que estoy diciendo, porque si no despistáis a unas cuantas personas aquí. Lo que estoy diciendo ahora tiene una importancia tremenda. ¿Cuál es el mayor crimen que los hombres han cometido en toda la historia? La cruz. ¿Cuál es la mayor exhibición que ha habido de la gloria de Dios? La cruz. La cruz. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? El mayor crimen que el hombre ha cometido ha sido el suceso, el acontecimiento, el hecho que ha producido en esta tierra la mayor manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cuando pensemos en el mal, porque el crimen es un mal, ¿o no? Démonos cuenta de que Dios incluye eso en su plan por un propósito muy concreto, muy definido. A veces nos olvidamos de los sufrimientos de Cristo. Alguien por ahí me pregunta a veces, de las muchas preguntas que me hacen, ¿Cómo permite Dios que este hombre o esta mujer sufra, que lleva 30, 25, 40 años sufriendo? ¿Cómo permite Dios que este niño sufra así, así? Y yo pienso, y a veces le digo a estas personas, mira, si lo pienso, lo pienso, lo pienso, y si lo estudio, lo estudio, si lo analizo, y si hago toda la investigación que haya que hacer, podría llegar a explicar por qué ese hombre sufre, y por qué esa mujer sufre, y por qué ese niño o esos niños sufren. Eso, si le dedico tiempo, puedo encontrar la respuesta. ¿Por qué sufren niños en el África o en la India? Bueno, porque hay muchos hombres malvados e inicuos en esos países y en otras partes del mundo que causan esos sufrimientos en muchos casos. Yo podría encontrar una explicación a por qué sufre este hombre o esta mujer o este niño o este anciano, pero para lo que nunca podré tener explicación es a la pregunta: ¿por qué sufrió el Hijo de Dios en la cruz por mí? Ese sufrimiento es inexplicable. Porque puedo decir, bueno, porque Dios me amó. Bueno, ¿y por qué me amó Dios? Tú y yo amamos lo amable, ¿verdad? Amamos lo hermoso, lo bello, lo atractivo, lo bueno. ¿Qué hay de amable en nosotros para que Dios nos ame? ¿Qué hay de bueno en nosotros para que Dios nos ame? ¿Qué hay de atractivo en nosotros para que Dios nos ame? ¿Merecemos nosotros el amor de Dios? ¿Somos merecedores de ese amor? No, es un amor inexplicable. Juan 3:16 no pretende explicar el amor de Dios. Juan 3:16 enuncia y anuncia y proclama el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es un mensaje que tenemos que predicar. Y yo quisiera, sin que suene esto como una crítica, pero yo quisiera que evangelistas, de los que tenemos por el mundo hoy, fuesen concretos a la hora de predicar el Evangelio, que no le diesen vuelta a la noria, que no adornasen el mensaje y que llamen a las personas a poner su fe en Cristo, que les llamen a identificarse con Cristo, que les llamen a acercarse a Cristo para que Cristo les reciba y les dé el regalo de la vida eterna. Y que no se pongan a llamar a la gente a arrepentirse de cosas. Si tú hiciste esto hoy, pues arrepiéntete. O si hiciste esto, si ofendiste a alguien, ven y arrepiéntete. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: ven a Cristo, pon tu fe en Jesucristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Si tú vienes a Él ahora mismo por la fe y le dices: Señor Jesús, creo en ti y te agradezco que hayas muerto por mí en la cruz del Calvario y hayas resucitado, y porque tú vives, tú puedes darme vida, y vengo a ti para pedirte que me des ese regalo de la vida eterna. Eso es otra cosa. hay muchos que vienen, pero no vienen a identificarse con Cristo. Vienen por otras razones. Vienen para aliviar sus conciencias porque no se portaron bien ese día, porque el día anterior se enfadaron, porque dijeron algo, y vienen para aliviar sus conciencias. Pero eso no es el Evangelio. Eso tiene su sitio, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que trae salvación, es ese que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que todo aquel que pone su fe en ese Cristo tiene salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces no le demos vuelta a la noria, hermanos. Ese fue el Evangelio que Pablo predicó, y que Pedro predicó, y que los apóstoles predicaron. Ese es el Evangelio. Ahora, algunos dicen, bueno, si es así, entonces entre más peco, mayor es la gloria que Dios recibe, ¿verdad? Eso fue lo que le dijeron a Pablo. Entonces perseveremos en pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo fue esta frasecita. Esa frasecita en el griego, esas dos palabritas, mei genoito, que ni se te ocurra pensarlo, que muera ese pensamiento, que perezca. Ese es un pensamiento indigno. Así es que no es correcto decir tal cosa. Otra objeción que a veces se escucha por ahí en algunos círculos evangélicos es: entonces Dios predestina gente para el infierno. ¿Cuál es la respuesta a esa afirmación? Rotundamente no. Dios no predestina a nadie para el infierno. ¿Cómo está la humanidad? Neutra. Ni salvada ni perdida. ¿Cuál es la condición del hombre? Perdido. El hombre está perdido. De manera que Dios no está de una humanidad neutra, ni salvada ni perdida. Dios no está escogiendo a unos para el cielo y a otros para el infierno. De una humanidad perdida, muerta en delitos y pecados, Dios está escogiendo aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo para incluirlos en su familia. El grupo de los redimidos. Y eso es conforme a su plan. Otra objeción que a veces se escucha por ahí: entonces Cristo no murió por todo el mundo. ¿Cuál es la respuesta a esa objeción? Bueno, lo mismo que Pablo dice aquí: mei genoito, que perezca ese pensamiento. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Él no murió solo por los elegidos. A eso se le llama redención limitada. Y yo estoy convencido de que la Biblia no enseña eso. La palabra mundo tiene que significar mundo, no el mundo de los elegidos. Dice Juan en Primera de Juan 2, 1 y 2: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, la satisfacción, el sacrificio por nuestros pecados, y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. sino por los de todo el mundo. La muerte de Cristo, alcanza a todo el mundo. La muerte de Cristo es eficaz para aquellos que creen, pero la muerte de Cristo alcanza a todo el mundo. Tal vez para resumir esto un poquito, podría ilustrarlo de esta manera. Hay un área de la soberanía de Dios y hay un área de la responsabilidad humana. La soberanía de Dios. Y hay otra área de responsabilidad humana. Y estas dos áreas están colocadas de esta manera. La soberanía de Dios está por encima. La responsabilidad humana está debajo. La responsabilidad humana está supeditada a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. El hombre vive en el área de la responsabilidad humana. El hombre vive aquí, no aquí. Esta es la esfera que Dios, donde Dios ha colocado al hombre, el área de la responsabilidad humana. El hombre es responsable delante de Dios. El hombre no vive dentro del conocimiento de lo que Dios hace en su soberanía. No solo esta es el área de la soberanía de Dios, Dios es soberano sobre todo, pero el hombre vive aquí en el área, en la esfera de su responsabilidad. El hombre no conoce esta área de aquí, de la soberanía de Dios. Ese es uno de los problemas que el ser humano tiene, que no vive dentro de esa, de ese conocimiento de la soberanía de Dios. Otra cosa, las decisiones del hombre son hechas fuera del conocimiento del plan soberano de Dios, pero con la confianza de que no puede coartar ni obstruir ese plan. El hombre no puede coartar ni puede obstruir ese plan. ¿Os acordáis que hubo un rey en Israel llamado Acab? ¿Qué tal era Acab? ¿Bueno? Malvado. Y si él era malvado, ¡ay, ay, ay! ¡Qué mujercita tenía ese Acab! Si Acab era malvado, Jezabel era malvado, malvada, elevado a dos o tres o cuatro potencias por encima de su marido. Jezabel. Y un día, pues, un rey de Israel del sur se puso de acuerdo con Acab y fueron juntos a la guerra. ¿Os acordáis de aquel Josafat? ¿Y sabéis lo que dijeron? Mira, para que no se enteren, tú te pones mi ropa y uno de nuestros soldados se viste como nosotros y nosotros nos vestimos como soldados. Buscaron dos soldados que se vistiesen como la ropa del rey y ellos se vistieron como soldados. Y dijeron ellos: aquí nosotros vamos a burlar todas las profecías, porque un profeta de Israel le había dicho a Josafat: no vayas a la batalla, porque la cosa no va a ir bien. Y del ejército contrario, uno de los soldados se le ocurre disparar una flecha al aire. Dice el texto bíblico: a la aventura. Y esa flecha dio sus vueltecitas por el aire, hizo su recorrido. ¿Y a dónde fue a parar? Al corazón de Acab. Y había una profecía que Elías había dicho, había pronunciado: donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán la sangre de Acab. Sacaron a Acab, lo llevaron a su carro, estaba gravemente herido, mortalmente herido. Cuando llegó a Samaria, Acab era cadáver. Y allí lavaron el carro en el que Acab viajó. Y en aquel sitio los perros lamieron su sangre. Y lo mismo ocurrió con Jezabel. Un tiempo después, ella era la reina madre y venía aquel usurpador, Omri. Y ella estaba allá y miró. Y cuando el rey entró, luego entró en la ciudad, vio a aquella mujer y dijo: tírenla del balcón abajo. Y cayó, plaf. Y después que el rey terminó de comer, dijo: id a ver el cadáver de la mujer. ¿Y qué encontraron? Las palmas de sus manos y su esqueleto. Los perros se habían comido sus carnes. El hombre no puede coartar, ni destruir, ni obstruir los planes de Dios. Un tema interesantísimo. He hablado varias veces últimamente acerca de este tema: el reino de Dios. Dios se ha propuesto manifestar su reino en el tiempo y en la historia. El hombre no puede coartar ese plan de Dios. Satanás intentó coartarlo en el huerto del Edén, y todo lo que Dios ha hecho es no manifestar su reino en Adán, el primer Adán. Pero Dios prometió que de la simiente de la mujer nacería aquel a través del cual él manifestaría ese reino. Y los años han pasado, y las décadas, y los siglos, y los milenios, y el Señor Jesucristo vino y anunció ese reino y se presentó como el rey Mesías. Y ese reino que Dios originalmente se propuso manifestar será manifiesto cuando Cristo venga otra vez. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:1-2 que el Señor Jesucristo vendrá para manifestar su gloria y su reino. Y Cristo enseñó a los discípulos a orar diciendo: venga tu reino. De manera que el hombre no puede coartar ni la voluntad, ni los planes, ni los propósitos de Dios. Y si fuésemos a mirarlo, tendríamos, si fuésemos a mirarlo de una manera más o menos objetiva, tendríamos que mirarlo así, de esta manera. Hay un pasado y hay un presente y hay un futuro, y en el pasado podemos hablar de esa absoluta soberanía de Dios. En el presente hablamos de responsabilidad. Y en el futuro hablaremos de soberanía otra vez. De manera que tendríamos que ilustrarlo de esta manera. Dios ha sido soberano absoluto en la eternidad pasada. Y Él sigue siendo soberano absoluto ahora, pero el hombre vive en este presente, en esta área de su responsabilidad. En el futuro, Dios manifestará su soberanía otra vez de manera absoluta. Cuando Cristo venga a la tierra, Él regirá las naciones con vara de hierro. No habrá elecciones ni huelgas cuando Cristo reine sobre la tierra. Y Él no preguntará a las personas qué piensan de lo que Él está haciendo. Él será lo que Él es, soberano absoluto. Hay un montón de pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que enseñan el tema de la soberanía de Dios. Por falta de tiempo, yo tengo que pasar por alto esos pasajes. En alguna otra ocasión podremos hablar de eso. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan que Dios es soberano. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor Jesucristo dice allí en Mateo 28: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en el libro del Apocalipsis, repetidas veces, se habla del Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, soberano absoluto, Rey eterno, nuestro Señor. Estamos un poquito pasado de la hora. Vamos a tomar un breve descanso.